Hay rutas que se recorren con los pies y hay rutas que se recorren con el sabor. Esa es la Ruta del Sabor, ubicada en Juan H. Paiva y Avenida Wilson Ferreira Aldunate, en Barrio Ceibal. Al mediodía te ofrecen viandas todos los días, súper abundantes y riquísimas. Los fines de semana, parrilla prendida. Y de noche, la carta completa con milanesas, pizzas, pastas, choris, vacío, pollo y fritas especiales. Y además, shows en vivo todos los fines de semana para comer, escuchar música y disfrutar. Ingresá a miciudad.uy para ver la carta, shows y conocernos más. Y pedí por WhatsApp con envío a toda la ciudad al 099-147-024. La Ruta del Sabor. El camino que siempre vale la pena.